¿Qué tal, amigos? Te quedaste sin voz, Roberto. Sí, me quedé perplejo, pasmado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2098 de Fórmula en los Negocios. Y bueno, arrancamos con Gloria Trevi. Nunca lo hubiera yo creído, pero está bien, buena pero música. Pero le crees. Juanelo, le pero crees, le creo. Juanelo. Con los ojos cerrados, yo creo en él. Mi querido Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical hoy sí. No sé qué le pasó a Juan, pero está bien, es música. Yo sé que hay mucha gente que le gusta a Gloria Trevi. A ti te gusta Gloria Trevi, ¿no? Eres fan de Gloria Trevi, ¿no? No, no soy fan, pero pasa. O del grupo Boquitas Pintadas. Dios mío. Bueno, pues así se llamaba el grupo donde empezó Gloria Trevi. ¿Ah, sí? Boquitas Pintadas. Allá, bueno, ella nació el 15 de febrero del 68 en Monterrey, Nuevo León. Es Treviño, es Gloria de Los Ángeles, Treviño Ruiz, ¿no? O sea, hasta de buena familia. Sí, por eso es Trevi. Sí, por eso es Trevi. Trevi, claro. Es de Treviño. Buena música, Juanelo, te perdono, esta canción con la que arrancamos se llama Con los ojos cerrados. Bien, gracias a todos los que nos acompañan. Es viernes, amigos, haga lo que quiera. Juanelo ya puso la muestra, ¿por qué usted no? Al es rato viernes. Va a poner el pelo suelto, por supuesto. No está en el schedule, ¿no? Pero bueno. Pero pídela, tú pídela, Juanelo, es capaz de ahorita luego te la consigue. De soltarse el pelo. De soltarse el pelo. El chongo. Es fin de semana crioterapéutico porque el calor está a todo lo que da. Yo creo que hoy rebasamos otra vez los 40 y tantos grados. Así es de que, pues, más vale prevenir y no lamentar. Por eso cargue ahora dos hieleras. Hay que tener respaldo, backup. Electrolitros, agüita. Bueno, todo lo que quiera usted, pues, total. Mañana hay que levantarse temprano el domingo, ¿eh? Mañana hay que levantar. Bueno, sí, a festejar al Día de la Madre. Ni modo que llegues también ahí todos y todo. No, bueno, mire, si va a hacer una correría de fin de semana, cargue con mamá también. Exactamente, con claro, todo y la mamá. Claro. Váyase de parranda, festéjale el domingo, haga todo lo que usted quiera. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción del programa y tenemos como invitado a mi queridísimo amigo y patrocinador de hace ya que, ¿cuántos años, Mike? Cuatro años. En abril. Se va el tiempo, cuatro, ¿no? Sí. Cuatro años. Sí, Miguel Galloso, él es el dueño del restaurante El Argentino que nos acompaña. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Bien, así como tú, ya llegó ese calor, húmedo, ¿no? Que ya... Sí, ya bueno, empieza. Bueno, ya tenemos la primera tormenta subtropical. Ya se nos viene la época de andar con playera abajo de la camisa. Sí, para evitar el sudor. Y bien hidratado siempre, ¿eh? Bien hidratado. Sí. Un lugar que me puedes recomendar para irse a hidratar y alimentarse bien. Algunos conozco, sí, pero pero hay el que uno más me gusta, al que voy más seguido, es el argentino, claro. Oye, platícame del argentino, Mike. El argentino se está convirtiendo en una tradición en Mérida, ¿no? 15 años. 15 años cumplimos ya ahora en agosto, septiembre, por allá. Fíjate. Son 15 años de estar ya acá en el gusto de los meridanos. Oye, hace 15 años, pues no había la oferta que hoy hay en Mérida. Ha crecido mucho Mérida. Correcto. En ese sentido. Pero el argentino manteniendo su concepto, manteniendo su la parrilla calidad, tradicional, sí. La parrilla tradicional. El chimichurri tal cual, las empanadas, etcétera, ¿no? Toda la gastronomía argentina. Que bueno, son los cortes, ¿no? También es una buena parte de ello, incluyendo pastas y postres ahí especiales, ¿no? Pero vaya, los cortes, que es lo primordial de la gastronomía argentina, pues bueno, siempre tratamos de tener allá la mejor calidad con los mejores muchachos que me ayudan en la parrilla. Y creo que lo has logrado, ¿no? Oye, cortes como ese tomahawk que luego sacas, que sí, sé bueno, que es por temporadas. Claro, ¿no? es un corte que me gusta sacarlo por temporadas, pero apenas creo que fue que el miércoles que comimos allá, sí, que comiste un bife de chorizo, ¿no? Que no tenía buenísimo, desperdicio buenísimo. Alguno. No. ¿Es difícil mantener la calidad de la carne, Mike? Es complicado porque Pues no depende tanto de mí, yo no mato las vacas, yo no las corto, yo no las porciono, entonces pues yo dependo de mi proveedor, obviamente, claro. Pues estoy yo al pendiente, sobre todo de las quejas, ¿no? De algún correcto, que correcto. Cuando se vuelven repetitivas con algún corte, con sí, algún sí, pero tipo para de mantener platillo, esa calidad, porque pues la hay verdad que estar ahí. Sí, pues sí. Yo tengo más de 4 años de visitar el argentino, casi 10, yo creo más, sí, desde que abrió prácticamente. Sí. Pero siempre ha tenido ese mantener esa calidad, sobre todo la manera de asarla, ¿no, Mike? Porque también tiene su chiste saber hacerlo. Ayuda mucho comprar carne de buena calidad, pero también es importante darle su tiempo de maduración a la carne. ¿A qué me refiero? No se puede sacar del congelador y ponerla, ¿no? Claro. ¿Sí me explico? Claro, claro. Tiene que estar ya en una temperatura refrigerada, adecuada, ¿para qué? Para que tenga un buen cocimiento. Y sobre todo que los parrilleros que tengo, pues son de primera, afortunadamente, ya tienen mucho tiempo trabajando con nosotros. Y vaya, se saben el abecedario, ¿no? Se saben la Biblia de la parrilla. Yo te puedo asegurar que saben hasta el corte por comensal. Bueno, por lo menos conmigo sí saben, ya saben. Claro. Dile al parrillero que al punto, sí, ya sí. Saben que es para mí el corte. Sí, digo, perdona la presunción, pero no, claro, tengo claro. Es mi cuate el parrillero. Como vas tan poco, no te conocen exactamente, ¿no? Sí, pero también es parte de la buena comunicación que existe con los meseros, que con toda confianza le pueden decir al parrillero, oye, es para Don Roberto Cruz, ¿no? Esto está claro. Para tal persona. Acuérdate que ya sabes cómo le gusta, etcétera, ¿no? Entonces, que es parte de la filosofía del servicio, ¿no? Claro, conocer, o sea, a tu cliente, qué quiere, qué le gusta, etcétera, ¿no? Siempre tratar de, por ejemplo, ahí entra un poco como lo del vino, ¿no? Ya sabes qué tipo de uva le gusta a qué tipo de persona, etcétera, correcto, ¿no? Entonces correcto. Le tratas de dar una uva que más o menos y algo nuevo, ¿no? Para que no siempre esté tomando como el mismo vino, etcétera, ¿no? Que pueda tener otra experiencia diferente. Porque también en el tema del servicio en un restaurante, la innovación, ¿no? Sobre todo la innovación, porque de repente se deja venir la competencia, aunque bueno, hemos visto ir y venir restaurantes sí, de carnes hay, en la ciudad, pero claro. Se deja venir la competencia y es importante mantener también la innovación en el servicio, la manera, aunque... Pues yo creo que lo tradicional de aprender a asar carne, pues viene de, no sé, desde hace cuántos años asan carne de tipo argentino, los argentinos que... No, pues toda la vida, ¿no? Toda la vida. Sí, digo, la competencia siempre te hace ser mejor, te hace sacar lo mejor de ti siempre. Claro. Cuando tienes una competencia. Lo que es importante es saber bien qué es lo que tú estás vendiendo. Yo creo que ese es fundamental en el... Y si sabes que estás haciendo bien las cosas, pues que venga, ¿no? Que venga claro, claro. Quien sea, ¿no? O sea, como dicen, hay que ganarle a todos en el fútbol, ¿no? Bueno, pues aquí... Sí. Yo también yo compito con todos, ¿no? Con todos compito, hay que ganarle aunque a todos, sean de carne o de otro estilo, por supuesto, ¿no? ¿A ti cuál corte te gusta más, Laura, del argentino? Pues el bife de chorizo. El bife, oye, o el salmón... Que también bueno, interesante el salmón a la almandina es una delicia. Tiene las almendras ahí tostaditas y bueno, acompañado con esas verduritas y arrocito, delicioso, la verdad. Oye, ¿y vas a regalar algo, mi querido Mike? Pues ya que estás aquí, digo. Vamos a ver. Digo. Si te vas a poner con algo tú, si ya vas. Órale, yo también le ponemos. Órale, ahí está. Ahorita regresando del corte, amigo, les vamos a regalar, digo, para el Día de las Madres, ¿no? Algo que verdaderamente refleje. Yo sé que ya vas a tener lleno, ¿no? Sí, escuchando sí. El otro día que ya tienes ahí casi lleno Martín. La reservación. Sí, ¿no? Realmente para el domingo es complicado Robert, pero con todo gusto para la semana. Ahorita vemos que... Órale. Que podemos ayudar. Ahí está, amigos. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que estamos completos. Nuestro community manager Aranza está aquí para contestar todo lo que usted nos quiera platicar a través de las redes sociales. Quédese en permanente comunicación con nosotros, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Vestida de azúcar, se llama esta canción de Gloria Trevi. Fíjense, Gloria Trevi se convirtió en un ícono del rock and roll mexicano, llegando a pretender participar a la candidatura por la presidencia de México para las elecciones del 2006. ¿Tú hubieras votado por ella? No. No, no, claro que no. No, pues sí. No, no, bueno, no hubiera sido buena presidenta, ¿no? Imagínate, pues, siendo presidente, se suelta el pelo. Pobrecita, sí. Después, ¿cómo le fue? Buena, buena música, buena selección. Gloria Trevi aquí acompañada. Es viernes, amigos, haga lo que quiera. Así es de que, por lo pronto, quédese con nosotros. Hace calor, yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Es viernes, el tráfico debe de estar algo pesado, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros, saque algo de la hielera, si usted es de nuestros fans, pues ya debe tener la hielera a la mano, saque algo de la hielera para que se refresque, nada más abusado con los polis, pero si es agua no tiene este problema. Claro. Claro, sí. ¿No? O sea, hay que, si va manejando, si va manejando, tome las medidas. Claro. Tome las medidas pertinentes. Pero bueno, déjenme darles una recomendación antes de continuar con nuestro invitado y el tema del día de hoy. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Amigos, Sadassi es otro de nuestros patrocinadores que sí lleva con nosotros 7 años. Desde el inicio arrancó Sadassi con nosotros. La mejor inversión que puedes tener en la mejor ubicación, esta privada residencial está verdaderamente fenomenal, porque te ofrece el mejor estilo de vida para ti y toda tu familia al interior de la ciudad. La ubicación es lo más importante, está al nororiente de Mérida, dentro de la ciudad de Mérida, a menos de 5 minutos de Plaza Altabrisa, el Hospital Star Médica y con fácil acceso al anillo periférico. Déjeme decirle que también sobre Avenida Yucatán, ahí está la privada residencial, también está muy cerca del centro. Si nosotros pasamos por ahí diario cuando venimos hacia acá, Laura, ¿qué tiempo será de allá para acá en automóvil? 10, 12 minutos, cuando mucho, ¿no? De ahí de Avenida Yucatán para hasta acá. Hasta acá, sí. Al centro. Sí, donde está este residencial, sí. 10, 12 pero minutos. Pero está a 2 minutos de Altabrisa, no a 5. Como sí, dice, no, a 2 o 3 minutos, está sí, ahí sí. A la vuelta. Bien, amigos, también puede usted disfrutar de, déjeme decirle las amenidades que tiene este fraccionamiento residencial. Tiene área social con piscina, chapoteadero para niños, seguridad las 24 horas, paisajes de vegetación, le pusieron 2 parques diseñados especialmente para que disfrutes de, pues, de un parque frondoso, árboles frondosos, árboles ya grandes y de momentos inolvidables. Conoce nuestros 2 diferentes modelos, Santana y Santa Lucía. Déjeme decirle que son casas de 2 pisos y tienen estas áreas abiertas de doble espacio que le dan una amplitud a la casa impresionante. Tienen 3 recámaras, 3 baños y medio, amplia cocina equipada con todo y estufa. Tiene cochera techada para 2 vehículos, sala, closet, vestidos, o sea, completitas las recámaras, hasta con aires acondicionados, comedor, terraza al aire libre y los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Déjeme decirle que realmente Sadassi construye con alta calidad y con materiales de primera y materiales de altísima calidad. Te esperamos, visita nuestra casa muestra allí en Avenida Yucatán, ahí se encuentra. Te voy a dar el teléfono 688-6678, márcales, haz una cita. Y bueno, oye, tremenda promoción para el Día de las Madres con Sadassi, ¿verdad? Sí, va a regalar una cena, comida para 10 personas. Sí, sí, hemos en el argentino, amigos. Hemos hecho una buena simbiosis con Sadassi y con ellos. ¿Cómo no? Qué bueno. Nos ha servido muy bien. Eso es de lo que se trata. Bien, Laura, ¿por qué no entramos con el tema y platicamos aquí con Miguel Galloso, que nos acompaña? Él es el dueño del restaurante El Argentino. Claro que sí, Robert. Y fíjate que tenemos un tema muy interesante de cómo crear hábitos en tus consumidores. Y fíjate, es yo creo la clave para que te sean leales, ¿no? Exacto. Y fíjate que esa es la tendencia de hoy, fabricar intencionalmente estos hábitos en el momento de ofrecer tu marca para lograr que los consumidores pues se casen con tu producto. Hoy en día sabemos bien que hay una saturación tremenda publicitaria Y bueno, este exceso de opciones en el mercado pues hace más difícil que las personas elijan nuestros productos, hablando de un producto nuevo, ¿verdad? Cuando ya hay otros anclados establecidos en el mercado, tú sacas uno nuevo y es muy difícil. Y si aunamos a eso que el 40, fíjate, hay una acá, una base, el 40% de nuestros comportamientos diarios son regidos por nuestro hábito, y el 95% de nuestras decisiones de compra se dan de manera inconsciente. Fíjate, claro, porque ya se te volvió el hábito. A mí la verdad que ya se me hizo hábito el Tomahawk, maestro. ¿Ah? ¿Ya? No, oye, no, en serio, es. Y también ir a comer al argentino, pues sí, de 2 a 3 veces a la semana. Está bien. Pues aunque no lo crean, amigos, es cierto. Bueno, es relevante entender cómo se mueven, sobre todo tú, Mike, como dueño del restaurante, cómo se mueven tus consumidores, ¿no? Sí, claro. Aquí lo que hablo un poco, creo que estuve leyendo y tratando de comprender, es cómo a ti, tú escoges una marca que conoces. Correcto. Antes que otra que acabas de ver, ¿no? Claro. Correcto, correcto. Porque es lo que dice, ¿no? El 95% lo haces inconsciente, porque no tienes ganas de probar, ¿no? Muchas sí, veces, ¿no? Sí, o sea, probar, yo estoy cómodo donde estoy y demás. Pues es un esfuerzo, requiere claro. un esfuerzo el probar, porque no sabes cómo te va a ir con ese con cualquier no producto, sabes, ¿no? Si te va a decepcionar o correcto. Realmente va a haber la recompensa que esperas. ¿Por qué la gente tiene una marca de cerveza, ¿no? Yo tomo tal, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy esta nueva, dame de la que. Y aunque te la cambien, ¿eh? Claro. ¿De veras? ¿De veras? Sigues comprando la marca. Yo recuerdo, ¿no? Por ejemplo, aquí hace muchos años se fabricaba la Montejo y la León uh-huh. Negra. Sí. Y de repente se vendieron a las grandes cerveceras, una de ellas, y luego la cervecera decidió llevarse la fábrica a otro lado. Y sí, siguió vendiendo esas cervezas, pero no aquí. Y entonces la gente lo pedía. Tan es así. Que acaban de regresar, van a poner otra vez la planta aquí en el mismo lugar donde estaba la planta de la Montejo hace varios años. O sea, eso demuestra la costumbre y los hábitos. Claro. Exactamente. De los consumidores, ¿no? Y fíjate que otro punto que me parece muy interesante, que la efectividad de estos mensajes publicitarios se van debilitando con el tiempo. Claro. Y aun cuando se tiene la oportunidad de captar la atención y lograr que el consumidor pruebe nuestro producto, es un gran reto retenerlos. Sí, por supuesto. O sea, no termina el esfuerzo en donde ya fueron y ya probaron. O sea, tiene que haber algo más. Y aquí, pues me refiero aquí con nuestro queridísimo amigo Mike. ¿Cómo le haces cuando ves caras nuevas en el restaurante para que reciban o para que regresen o para que tengan ese algo más? Porque verdaderamente hay que hacerlo, porque ¿qué es lo que buscas? Pues que regresen, porque entonces te empiezas a preocupar cuando no vuelves a ver caras conocidas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya que veas, sobre todo hablando un negocio como el restaurante, cuando ves caras nuevas es cuando mejor te debes de sentir, para empezar. ¿Por qué? Porque estás en la calle. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque la gente está yendo por alguna razón, ¿no? Es diferente cuando inauguras. Cuando inauguras y más acá, sí, bueno, que es una ciudad es la novedad, más pequeña. Es... Exacto, ¿no? Todos ahí te van a probar. Pero, ¿qué hago yo para que regresen? Pues tratarlos como si yo hubieran... si fueran clientes de hace años, ¿no? O sea, con la confianza de que... Aquí es su casa, no sé. Yo creo que ese ha sido el éxito tremendo. Me tratados acuerdo, iguales, ¿no? Me acuerdo de la anécdota de hace varios años. Cierra la puerta. Que estaba yo, ¿no? Que llegamos al restaurante y te vi, pues estaba el restaurante lleno. Y ¿qué te pasa, Mike? Estoy enojado. ¿Por qué? Porque está hasta la panza. Bueno, perdón, está lleno el restaurante. y pues no te dabas abasto de atender a todos, bueno, los comensales. Bueno, pero eso de enojado, ¿no? Era porque estaba lleno. No, bueno, no, claro, bueno, fue de broma, ¿no? Pero porque estaba lleno el restaurante, sí, ¿no? Sí, sí, sí, cómo no. Impresionante. Pero fíjense, amigos, ese detalle, a veces esos detalles que pasan desapercibidos son los que te provocan el hábito. tú regresas a un lugar donde te trataron bien, donde, pues, este, en fin, creo que... Te sientes que cómodo, ¿no? Exacto, y te sientes, y te sientes tranquilo en cuanto a lo que estás pagando, es lo que te dieron realmente, ¿no? Esa relación... calidad-precio, ¿no? Y esa es una combinación muy importante. Y bueno, nuestra combinación de irnos al corte comercial, a donde nos manda Juanelo, y ahorita regresamos. Cinco minutos se llama esta canción de Gloria Trevi, aquí presente en Fórmula de los Negocios, la trajo Juanelo. A mí no me reclamen. Fíjense que en los 90s Gloria debutó en el cine con tres exitosas películas. El pelo suelto, que fue, yo creo que, de los éxitos taquilleros, Zapatos Viejos y una papa sin catsup. ¿Qué nombre es de...? Bueno, una papa no es una papa sin catsup. Una papa no es una papa sin catsup. Sí. Buena cantante, la verdad, actriz, actora, modelo, conductora, etcétera. Buena selección, Juanelo, buena música para cambiarle un poco. Rock en español, pop latino, aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Ciencia, Tecnología y Humanismo de Vanguardia, justo cuando usted lo necesita. Para su salud y la de sus seres queridos, estamos para atenderlo en urgencias. Ojalá nunca tenga usted una urgencia médica, pero es bueno saberlo que contamos con el Centro de Especialidades Médicas del Sureste para una urgencia. Ellos trabajan 24 horas, 365 días del año. Ellos están en calle 60 entre 35 y Avenida Colón. Usted los puede escuchar aquí los miércoles cada 15 días que vienen con temas de salud. De aquí surgió la terapia crioterapéutica. No es invento nuestro, créame. Científicamente fue comprobado que la crioterapia es buena para la salud. Así, y como dice el doctor Gámez, que nos manda a saludar, gracias, doctor. Para mañana en el golf, la hielera. Doble, doctor. Y allá nos vemos. Gracias por acompañarnos. También déjeme darle una recomendación. Amigos, ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios, los mejores restaurantes se anuncian con nosotros. Vaya con nuestros amigos de la mansión, el Steakhouse mexicano de 57 años de tradición. Aquí solamente lo mejor. Ya sabe dónde está, Plaza Solare, tercer piso. Tiene un edificio de tres pisos de estacionamiento, así es de que no tiene problema. Si va y dice que escuchó Fórmula de los Negocios, va por nuestra cuenta una copa de vino. Pero bueno, ahí tiene usted. Nos acompaña Miguel Galloso, dueño del restaurante El Argentino, Laura Alcalá, con este tema. ¿Con qué seguimos, Laura? Sí, mira, Robert, y fíjate que ante la situación, pues, de la gran tendencia de la mercadotecnia y la innovación, pues esto de fabricar intencionalmente hábitos en la oferta de las marcas, de los productos, ya que los hábitos humanos, pues una vez que son generados, son muy difíciles de romper. Ya una vez que te acostumbras, por ejemplo, a pasar por tu helado a las 5 de la tarde cuando el sol está todo lo que da, a comer tomahawk, pues muy, o por ejemplo tomar tu Coca-Cola a las 12 del día porque pues ya te dio hambre y no quieres y todavía no es hora de comer y hace mucho calor, sí, y así sucesivamente hábito, sí, el son el café de la mañana, ¿no? O el café de la mañana, claro, que son los hábitos que ya están muy muy firmes y la verdad son muy difíciles de romper. Bueno, es cuando uno quiere bajar de peso, realmente no es tanto la comida, es el hábito de comer en exceso o de comer ciertas cosas, ¿no? Correcto. Entonces, pues para poder garantizar una relación a largo plazo con los consumidores, hay que provocar esos hábitos. Hay que inducirlos. Y obviamente en condiciones adecuadas, positivas del hábito, ¿no? Por ejemplo, Mike, tú sacaste este concepto de tenedor libre, sí, que te ha dado un resultado impresionante, porque no es el clásico buffet donde se desperdicia la comida, no es el clásico buffet donde la gente se tiene que parar, caminar, etcétera, sino Con ese mismo concepto de atención personalizada en tu mesa, le llevas a la gente todo lo que quiera comer, abocando a un proceso de responsabilidad en el consumo. Sí, social, ¿no? Claro, un concepto de responsabilidad social. Correcto. Del consumidor. Sí, bueno, no lo inventé yo, ¿no? Explorando qué otras alternativas hay, pues bueno, esto existe en Argentina desde hace bastante tiempo, porque esto, no sé si alguna vez te platiqué, fue una medida de los argentinos en contra de los buffets chinos. Ajá, mira, porque okay. Se empezó a llenar de buffets chinos, y ya sabes, ajá, que ahí te dan No, bueno, pues muchísimo, pobres, y entonces han quebrado algunos por todas, sí, las, bueno, noticias malas que salieron. Pero igualmente, ¿cómo respondieron allá los argentinos? Bueno, dando el tenedor libre. ¿Qué es? Que tú puedes escoger de un menú seleccionado, puedes escoger los productos que tú quieras, las veces que quieras, teniendo la certeza de que están siendo preparadas al momento. Claro, claro. Al igual la carne, los cortes que pidas. Sí, que no es una revoltura de algo que ya pasó por otras manos y que de repente, pues aquí está para ti, ¿no? Claro, igual las ensaladas y todo esto está ahí preparado al momento. ¿Para qué? Porque a mí... No sé, en mi casa me enseñaron que no se desperdicia la comida, ¿no? Si no querías comer, pues no te levantabas hasta que no lo acabaras, ¿no? Para que no se desperdicie, para que te sirves, claro, de más, ¿no? Claro, no, así, claro. Así crecimos mucho. Así, ¿no?, generaste buen hábito de, sí, comida. Exacto, exacto. Entonces, pensando en qué, no estamos en una época para desperdiciar, sí, comida, correcto, o correcto. Sí, la yo no me siento cómodo tirando tanta comida, no, o ponerla al día siguiente, ¿no? Que también, bueno, pues sí, también que también sucede, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, bajo ese esquema me parece que es una buena opción el tenedor libre. ¿Por qué? Porque puedes comer lo que tú quieras, siempre fresco, y además, y al momento, incluiste en ese menú los cortes tradicionales de carne que tienes, obviamente, sí, claro, en porciones proporcionales a... Sí, son de 100 gramos, ¿no? Lo que sirvo, ¿para qué? Para que puedas probar un bife de lomo o un asado de tira, un churrasco, y después decidir con cuál quieres repetir, ¿no? Fíjense, eso, amigos, es como la idea. Estos conceptos innovadores... Bueno, tú tienes mucha experiencia en restaurantes, Mike, pues me atrevo a decir que naciste en el concepto de restaurantes. Tu padre, tu familia tenía o tiene restaurantes allá en la Ciudad de México. Sí, teníamos. Y tienes ese concepto o esa... se requiere, es como... Necesitas tener la sangre. Tengo dos hermanos, uno de ellos sí se dedica a esto y el otro de plano no, es arquitecto, y claro, él hace lo que quiere, porque dijo, no, yo en un restaurante, olvídalo, no, es para estar aguantando a la gente que se queje de cualquier cosa, etcétera. Entonces, bueno, a mí me gusta el restaurante porque yo no puedo estar encerrado en una oficina con una pantalla enfrente de mí, ¿no? Sí, y bueno, lo hemos visto, has hecho grandes amistades, porque ese es otro plus en tu, claro, restaurante. Sí, ¿no? Sí, o claro, sea, claro. Todos los comensales, bueno, me atrevo, casi todos son tus amigos. O sí, sea, sí, la gran mayoría, sobre todo la gran mayoría me conocen, que eso es, claro, importante. Y los que son mis clientes regresan por eso, porque saben cómo me gusta trabajar, saben qué tipo de productos me gusta vender. Sí, bueno, y pues el caso es el mío también, y el de Laura, pues Sí, güey, tienes la... Pues la confianza de en cualquier momento llamarme y decirme, oye, sabes que hoy pasó esto y esto, y a ver de qué forma se resuelve, ¿no? Porque uno no estoy allá para que me den halagos y me digan, ah, claro, qué bueno estuvo hoy. No, estoy para resolver algún problema, que eso es lo importante. Claro, claro. Porque cuando todo va bien, pues qué bueno, ¿no? Pero el día que te tropiezas, pues... Pero a eso le llamo yo, Mike, ese sentido de servicio en condiciones... Que eso es lo que hace que la gente se vuelva leal a tu negocio. Porque saben que tú estás... Bueno, tú y yo hasta compartimos la mesa y comemos, claro, lo que tú vendes en el negocio. ¿Qué mejor garantía te da eso que se siente el dueño y se ponga a comer contigo? Son de las... ¿Cómo le llamaría yo? Son estos puntos finos del servicio que te van dando la confianza y la seguridad... Y el buen ambiente del lugar donde estás. Sí, bueno, que aparte cuando tú vas a alguna empresa y ves que está el dueño, no importa, ¿no? Pero lo ves con una carota, es así como de... Oye, dedícate a otra cosa, viejo, porque... Sí, te va a matar el negocio. No, pero, pues sí, dedícate a algo que te guste, ¿no? Claro. Porque se nota y se vibra y la gente lo sabe. Y los colaboradores lo saben y lo sienten. Y cuando también saben que tú sabes, pues... O sea, cuando están conscientes de que es sí correcto. Sabes lo que estás haciendo y que sabes hacia dónde quieres que vaya el negocio, claro. Pues es mucho más sencillo manejarlo, ¿no? Problemas va a haber siempre. Y déjame decirte que tú cuando entras a un lugar con unas condiciones de estas, como describes, se sienten, se sí, palpan. Sí, eso sí. También lo asimilas. Sí. Hay mala vibra, ¿no? Hay mala vibra, sí. Hay mal, pero bueno, amigos, gracias. Aquí le mando saludos a Gerardo Martínez, que nos manda en Twitter. Saludos. Nos dice un fuerte abrazo a ambos. Miguel, te oyes bien en el radio. Saludos a Fabi. Te vamos a traer más seguido. En vivo no, ¿o qué? En vivo. En vivo no me oigo bien. En vivo estás muy grandote, dice. Te mando saludos al Doc. A Gerardo Martínez. Y saludos a Leo Acosta, que me mandó un mensaje. Ahí está Leonardo, también escuchando. Beisbolista. Bien, amigos, vamos a un... Bueno, antes de eso, todavía tenemos un minutito. Por aquí vi otro mensaje en Facebook que también nos están mandando a saludar. Gracias a toda la gente que se comunica con nosotros. Es importante que usted tenga la certeza que contestamos y pues procuramos dar todas las menciones de lo que usted nos diga a través de redes sociales. No lo encuentro, pero vamos a un corte comercial. Ahorita regresando le platico. Ahí está, para que no sea usted borrego. Brincan los borregos. Los borregos se llama esta canción. Gloria Trevi, que nos acompañó. La propuesta de Juan de Dios Rincón esta noche. Espero que le haya gustado. Buena música, buen rock and roll, como siempre, para que nos ameniza aquí el programa a nuestros invitados y los temas. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación, amigos, que es importante. Mire, a Mérida llegó este restaurante, Mi Gusto Es, con una propuesta de mariscos del Pacífico, que pues no había aquí en la ciudad de Mérida, y está delicioso, está muy bueno. Tienen este aguachile con la salsa chiltepín. A mí lo que me gusta es de que tiene una mesa con variedad de salsas para que usted escoja de todo tipo. Y le da un sabor a los camarones, son especialistas en camarones. Yo creo ellos de Mi Gusto Es. Vaya, Mi Gusto Es, Plaza Mangus. Tiene una variedad tremenda de mariscos estilo Pacífico. Y si usted dice que escuchó Forum de los Negocios, le vamos a regalar una cerveza. Vaya allá con nuestros amigos de Mi Gusto Es. ¿Con qué seguimos, Laura? Ah, bueno, nos acompaña Miguel Galloso del restaurante El Argentino. Él es el dueño. Y pues aquí en las redes sociales, mi querido Mike, ya todo el mundo está pidiendo... ¿con qué te vas a poner en medio? Porque están esperando. El señor Juan Cop Chai dice, siempre son mi motivación cuando entro a mi turno nocturno al hospital. Ah, mira, felicidades, gracias por escucharnos. Difícil turno, ¿no? Los nocturnos. Pues sí, muy buen programa para aprender siempre sobre administración empresarial. Gracias por sintonizar. Bueno, eso ya le contestamos. Y pues ahí está, un radioescucha más que nos está siguiendo. Gracias, gracias, Juan. Y aquí también tenemos al compadre Víctor Gámez, que dice, es muy difícil que te encuentres al propietario del restaurante que personalmente esté al pendiente de todos sus clientes. Felicidades a Miguel Galloso, siempre sales del Argentino bien contento. Gracias, Doc. Mira, Julio César González también, saludos al buen Miguel Galloso como comensal que he sido. Tengo que certificar la buena calidad de carne y sobre todo la excelencia del servicio. Me sentí muy grato que mi propio jefe en el trabajo que fue en esta semana salió encantada. Ándale, pues llevaste a la jefa. Pues gracias, sí, muy gracias, bien, gracias Julio César, te mando saludos también. Gracias. Radio Escucha Frecuente. Oye, estás levantando el rating aquí. No, Mike, te digo, hasta mis amigos los están escuchando. Ahora fíjate, ahora resulta, me mandan mensajes, ahí ya te dije. El Leo Acosta, y que bueno. Tienes buena voz y que las arañas. No, okay. Me escucho bien. Sí, me escucho bien, ¿eh? ¿Cómo ves? Carla Castellanos también te manda saludos. Carla, también Carla, ¿ya ves? Ahí está, todo toda la banda está, ya se está juntando. Está, les dijiste, prendan el radio hoy, ¿no? Sí, como siempre. Además, es una delicia de lugar para ir a comer, así que... Gracias, Carla. Gracias. Ahí tiene usted. Bueno, Mike, estamos hablando de cómo le... Creo que aquí se demuestra una parte del éxito que tienes en el argentino, pues por esa atención personalizada que creo que le da un detalle único al restaurante, más todo lo que ya platicamos, y sí nos has creado ese hábito, pues, de incluso de ir a saludar, de ir a comentar, de comer una buena carne, ¿no? Claro, es como, y una buena carne, ¿no? Claro. O sea, es como el hábito que deben de tener mis comensales, ¿no? Eso es lo que yo, uh-huh, yo me quiero imaginar, que por eso es que regresa, ¿no? Porque quieren comer un buen pedazo de carne, ¿no? Claro. Bien asado, en término, y en un lugar agradable. Y además es que tienes alternativas y opciones, claro, económicas para disfrutar de la carne. Sí, ¿no? Sí, como sí. El tenedor, como libre. El tenedor libre, ¿no? Que ya te incluye dos bebidas. Pero también tengo atún, tengo una tártara de atún muy buena. El salmón. El salmón. La mandina, deliciosa. Milanesa, una milanesa napolitana, ahí puede ser a caballo, que es unos huevos estrellados. Oye, los la morcilla. La morcilla, sé que la traes... porque a mí me gusta, pero amigos, pida la morcilla que tiene, la trajiste, es morcilla tipo español, tipo buenísima, español, ¿no? Sí, traída desde México. Desde allá, por allá me la mandaron unas personas que ya me las hacían allá. Muy rica, muy rica esa morcilla, sí. Amigos. Sí, bueno, hay mollejas, hay ensaladas, ¿qué quieres, Robert? Vaya. La verdad que el menú que tienes es, aunque yo vuelvo a lo mismo y caímos en el tema de hoy, yo sí tengo el hábito, yo casi siempre pido el mismo corte, porque... Me claro. Encanta la carne y me encanta. Y por ejemplo, el tomahawk, yo sé que no me lo como solo, pero sí le ando pegando. Ahora para la próxima temporada. Ahora para la próxima temporada. Ya no tengo el tomahawk ahora, pero vamos a dejarlo descansar unos 3-4 meses. Y, oye, ¿y por qué me regrese? ¿Sacrificas a mí? ¿Ah? Bueno, tú avisa, te voy a tener ahí uno siempre. Para uno solo para claro, ti. Hombre, sí, claro. Bien, oye, ¿qué le vas a dar a nuestros radioescuchas? Porque me hiciste manita de puerco. un tenedor libre para dos personas. Órale. Uno por Twitter, uno por teléfono y uno por Facebook. Ahí está. Tu Facebook. Ahí está. Ahí está. El primero que escriba, yo quiero tenedor libre. El primero que diga yo. Yo quiero tenedor libre. En el argentino. En el argentino. En Facebook, en Twitter. Uno, y el primero que llame. Sí, nada más que Juanelo deje de hablar con su novio. La página de fanpage de Fórmula en los Negocios. En Twitter es @enlosnegocios. Y el teléfono es 2. Uy, ya se nos olvidó. 9206893. Perdón. Es que ya hay una llamada, así que está ocupada. Ibas a dar el de tu oficina. Ahora sí, ya colgó Juanelo. 9206893. No. 9206893, el primero que marca. Y bueno, René Bernal también dice: cuando comes en el argentino, qué bueno es encontrar al dueño, pero mejor aún encontrar a un amigo. Felicidades a Miguel y saludos gracias, a papá. Gracias. Pues mira, ya cayeron. Pues mira, te quieren mucho, en el Facebook lo puso. Pero, oye, se y me fíjate. Hace que qué bárbaro, sí. Ya cayó. Son Araceli, todos mis amigos. No, Araceli Norieli. Mis amigos, hablen. Alicia Norieli Rodríguez. Bueno, ahorita Aranza nos va a decir quién fue el primero. Oye, porque para ya concluir y cerrar varios. El tema, Robert, muy interesante sí. Esto último, porque fíjate que en cuanto hablando de los hábitos, ¿verdad? Fíjate que cuando el cerebro de una persona se enfrenta a varias decisiones durante el día, su reacción natural para no fatigarse será el de discriminar automáticamente todas las marcas con las que no ha establecido una relación rutinaria y volverse el hábito su principal motivador de compra. Interesantísimo. Así funcionamos. Así funcionamos. Es por eso que cuando vemos algo... pues diferente frente a nosotros, qué pudiera ser más saludable, qué pudiera ser mejor para nosotros, ahí nos vamos por lo que estamos acostumbrados, que no necesariamente es lo que más nos conviene. Pero también, amigos, hay que crearnos esos hábitos por lo mejor. Pero buenos hábitos. Ah, por eso, claro. A eso buenos me refiero. Hábitos, claro. Por lo mejor, déjame decirle una cosa, las ensaladas, ¿cómo las sirven? El Río de la Plata que le gusta a Laura, o la ensalada argentina que es sí. El plato, hasta la manera en la que lo sirven, se ve delicioso, fresco. eso es un hábito saludable, agradable. Sí, pero incluso nuestra vida, ¿no? Salir a caminar, salir... Ah, claro, claro. No estar sentado todo el día, todos esos, claro, ese tipo de hábitos son buenos y... Bueno, es que algunos ya estamos en edad de empezar a preocuparnos por eso, ¿no? Y tenerlos. No, yo apenas me estoy... Yo, o sea, ya tengo el hábito de preocuparme. Ah, bueno. Ahorita. Ya me trae el hábito de hacerlo. Acercándote a la meta. Bien, amigos, ahí tenemos ya los ganadores. Nos quedan 2 minutos del programa. Ahorita me dice Aranza quiénes son los que ganaron. Ya tenemos en Twitter y en Facebook. Y también por el teléfono. Ya también llegó. Así es de que rápidamente pásenme los datos para decir quiénes son los que se ganaron el tenedor libre para 2 personas en el argentino. ¿Comida o cena? Sí, no importa. A partir de la 1, sí. Yo nada más que el domingo no, porque el domingo ya tengo... No, el domingo ya está lleno, al menos que tenga usted reservaciones, ¿no? Pero excelente, ahí está ya el que ganó por teléfono. ¿Quién? Joel Ramírez Pereira. Perfecto. Muy bien, Joel, muchas gracias. Alicia Norelli Rodríguez. ¿Y quién más? En Facebook y de Twitter. No tenemos de Twitter todavía. A ver, ahorita aquí vamos a ver. Un minuto nos queda para que usted se lo lleve. Y si no, pues yo creo que se lo damos a nuestro queridísimo amigo. No. Sí, no, y a mí ya no me contestó aquí Twitter. ¡Ah! ¡Qué coraje! Bueno, pues yo me llevo los nombres, me los así dan, es. Ahorita lo veo con pues Aranza. Pues vámonos, listo. Robert, se acabó. Gracias, Mike. Gracias, Roberto, gracias, Laura. Gracias a ti, Mike. Gracias, felicidades a todos, a todas las mamás de todo México. Así es. En especial un beso también a la tuya, por favor, gracias, a mamá Cuché, le mandas un beso. Mamá Cuché. Gracias, Miguel Galloso, vámonos, el dueño del restaurante El Argentino. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito.